Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, aquí que viendo que está cambiando el tiempo, ya hoy amaneció con un sol radiante. Sí, así es. Primavera. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Carne Trémula, con guión y dirección de Pedro Almodóvar. ¿Y quién es Pedro Almodóvar? El internacionalmente más aclamado cineasta español desde Luis Buñuel, nació en un pequeño pueblo, Calzada de Calatrava, en la región española de La Mancha empobrecida. Llegó a Madrid en 1968... y sobrevivió vendiendo objetos usados en el mercado de pulgas llamado El Rastro. Almodóvar no podía estudiar cine porque no tenía el dinero para pagarlo. Además, las escuelas de cinematografía se cerraron a principios de los años 70 por el gobierno de Franco. En cambio, encontró un trabajo en la Compañía Telefónica Española y salvó a su salario para comprar una cámara Super 8. De 1972 a 1978, se dedicó a hacer películas cortas con la ayuda de sus amigos. Los estrenos de las primeras películas eran famosos en el creciente mundo de la contracultura española. En pocos años, Almodóvar se convirtió en una estrella de la movida, el movimiento cultural pop de finales de los 70 en Madrid. Su primer largometraje, Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, de 1980, se realizó en 16 milímetros y soplado de hasta 35 milímetros para su publicación. En 1987, él y su hermano Agustín Almodóvar crearon su propia compañía de producción, El Deseo S.A. El fenómeno Almodóvar ha llegado a todo el mundo haciendo sus películas muy populares en muchos países. Bien, conozcamos entonces la sinopsis del filme que nos ocupa. Una noche fatal, Víctor, un chico sin fortuna, acude a buscar a Elena a su piso después de haberla conocido en un encuentro sexual fortuito. Allí coincide con dos policías armados. Se produce un malentendido, suenan un par de disparos y David, uno de los agentes, cae al suelo quedando inválido para siempre. Elena, sintiéndose culpable por el suceso, cambia de vida y acaba casándose con él. Víctor va a parar a la cárcel y a su salida, todavía obsesionado con Elena, insiste en acercarse a ella, desencadenando un enredo pasional en el que se mezclan el amor, los celos y la violencia. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos, como siempre, en nuestra escala del 1 al 10, ¿en qué sitio usted sitúa Carne Trémula? ¿Cómo no? Bueno, primero que todo hay que decir que esta es una adaptación. Almodóvar hizo una adaptación de una novela de Ruth Rendell que se llama Carne Cruda. Y vamos a ver ya en la adaptación los cambios que le hizo. Brevemente voy a leer la sinopsis o la reseña de la novela para darnos cuenta, a partir de la sinopsis que tú has leído, los cambios que él le introdujo y lo bien aceptado que estuvo. Dice, Víctor sospechoso de haber cometido varias violaciones. Aquí ya viene el primer cambio porque acá él es un individuo, un delincuente, en tanto que el Víctor de Almodóvar es un chico buena persona. Después lo vamos a ver. Dice, Víctor es sospechoso de haber cometido varias violaciones, hiere gravemente al policía David, dejándolo paralítico para el resto de sus días. Tras cumplir una larga condena, Víctor queda en libertad y inexplicablemente acude a casa de David, que ha rehecho su vida con su novia Claire. Aquí se llama diferente, se llama Elena, en la película de Almodóvar. Una mujer sensual y atractiva. Esta extraña situación pronto se convierte en un triángulo de odio y pasión que arrastrará a los protagonistas a una pesadilla de sangre, locura y muerte. Esa es la novela. Vamos a ver que hay en la adaptación. Hay algunos críticos que han dicho que esta es la película más sólida desde el punto de vista estructural de Almodóvar, y yo no lo creo, y se lo atribuyen a que parte de una novela. No lo creo así. Sólida son muchas de las películas de Almodóvar desde el punto de vista estructural. Después lo vamos a ver en detalle. Le han atribuido esta virtud, pero ya vamos a ver que hay cambios sustanciales de una técnica a la otra, precisamente por lo que siempre hemos dicho, que no se puede hacer una adaptación fiel a una novela porque son dos técnicas diferentes. Acá es un espectáculo dramatizado, que hay que respetar las reglas de la dramaturgia, en tanto la narrativa tiene un ámbito más amplio de operatividad, y que no puede tenerse aquí porque dispersaría la película, porque son dos reglas diferentes. Bueno, esa es la primera diferencia, también parte de una adaptación, pero se ve el sello Almodóvar durante todo el tiempo. Hay que señalar también que es la primera vez que Almodóvar menciona o trata el problema del franquismo o del cambio. La muerte de Franco fue el 20 de noviembre del 75 y esta es una película del 97. Demoró bastante, parece que le huía ese tema, ¿no? Pero aquí está, y está de manera magistral porque forma parte de la estructura formal de la película. Al principio, la madre de Víctor, que lo hace Penélope Cruz magistralmente, va a parir y es una chica sola, y hay una vecina o la dueña del lugar donde ella vive que la lleva, y cuando salen a la calle nadie le quiere parar, casi está vacía toda la Madrid, y entonces la lleva y viene un ómnibus y ella para el ómnibus y lo lleva hacia allá, y ahí pare, y ahí nace Víctor. Hay toda una secuencia donde le dan, como nació en un ómnibus, la empresa de ómnibus le da un premio que es un carné para que pueda viajar siempre libremente durante toda su vida. Bueno, toda la parafernalia del franquismo aparece ahí, en tanto que después, al final, cuando ya se ha resuelto en el desenlace de la película, Elena, que se queda con Víctor, va a parir también, pero ya es otra España, es una España, la calle está llena de gente, hay muchas luces, se está festejando algo, posiblemente sea la Navidad, pero ya es una España diferente. Entonces, con ese elemento, que no está en la novela original, en la que se basa, él le da una unidad formal a la película, y trata de manera indirecta el franquismo y el cambio de la España de Franco, de la dictadura, a ya la república, o sea la monarquía, pero ya libre. Este es una primera elemento formal que tiene la película, pero además está estructurada desde el punto de vista, como vamos a ver después, aristotélica, clásica, como él sabe hacerlo. Hay también que hay señalar la utilización de la comedia y la tragedia juntas. O sea, hay elementos que están en comedia durante todo el tiempo, que es el cambio que se produce en Elena. O sea, Elena al final se enamora de Víctor y eso entra en las condiciones necesarias para que sea una comedia, en tanto que hay una tragedia, porque hay una frustración dentro de eso y hay una muerte, como vamos a ver después en el análisis de la película. Aquí hay, está claramente, el, como ya dije, el sello Almodóvar, pero después en la segunda parte vamos a tratar en qué consiste. Bien, profesor, escuchemos algo de La españolísima niña de Antequera. Ay, mi perro. En el coto doña han mataron mi perro. A una sierva entre la verde ara, él iba siguiendo. Por los contornos de Andalucía no había otro perro como mi perro. Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la liebre por el romero. Ay, qué contento cuando volvía, con qué cuidado me las traía. Era la llave de mi cortijo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes y no lo había con mandoleta. Había que verlo cuando jugaba por mi chiquillo en la mesa. No habrá otro perro como mi perro. En la fuente de la cruz de piedra, tomillo y romero, y a la sombra de una gris encina, yo enterré a mi perro. Ya se acabaron mis alegrías, ay, qué penita de mi lucero. Él consolaba la pena mía y de mi día los sufrimientos. Ay, qué contento cuando volvía por esos montes de cacería. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Carne Trémula, de Pedro Almodóvar. Su turno, profesor. Bueno, decía que íbamos a describir en qué consiste el sello Almodóvar. Primero, la selección de sus temas. En los temas hay una carga muy grande de erotismo, una sensualidad notoria siempre en sus temas, pero hay algo más que eso. O sea, yo creo que ese desenfado es producto de la utilización que hace de los géneros dramáticos. Hay que decir que él es como, digamos, el representante máximo a nivel de nuestra cultura iberoamericana de lo que se ha venido a llamar la posmodernidad. O sea, la posmodernidad, anteriormente a la posmodernidad, o sea, en la modernidad, las artes eran muy rígidas. Esto es arte, aquello no es arte. Entonces, la posmodernidad ha venido a romper ese modo de pensar dentro del arte y considera tan válido un género no realista como un género realista. O sea, había un menosprecio por la tragicomedia, por la farsa o por el melodrama, en tanto que la posmodernidad lo asume con una carta de prestigio tan alta como cualquiera, como la tragedia o la comedia o la pieza. Ese es una actitud que se ha venido de un tiempo para acá, que lo define como posmodernidad, que define un poco lo que pasa con Almodóvar y define un poco lo que pasa, digamos, en Estados Unidos con Woody Allen, que de pronto hace salir de la pantalla a un personaje y se enamora de una cinéfila y todas esas cosas que propia quizás de la farsa, pero tratado con un desenfado que caracteriza a la posmodernidad. También hay que decir que muchos críticos ven cuando hay un tema amoroso, inmediatamente piensan en el melodrama. Y hay que señalar que no, que el melodrama, que el tema amoroso se puede tratar en cualquiera de los géneros. Ahí tenemos Romeo y Julieta, que es una tragedia y es un tema amoroso. Por lo tanto, hay que quitar de la mente eso. El melodrama se caracteriza porque sus soluciones son casuales. Entonces, es como lo que llamamos el deo ex machina, o sea, una fuerza, Dios, o una fuerza extra, conflicto, que viene a darle solución al problema. Eso ha producido lo que conocemos de que defrauda, porque de pronto tú estás prometiendo que hay dos bandos en pugna y tú estás prometiendo que uno gana y el otro pierde, y al final no sucede así. Al final viene una solución de afuera y te le da, que no está en el juego. O sea, el melodrama un poco que te saca del juego. Sí tiene otro elemento, acude a los sentimientos primarios del ser humano y sensibiliza y manipula burdamente con eso, y ¿qué sucede? Que quien se lo toma en serio entonces produce una, lo que yo le llamo una aberración, porque es un juego, pero te está haciendo ver como que la pareja humana, por ejemplo, ama así o es así, y no es así. Hay que asumirlo como lo asume él las veces que ha asumido el melodrama, porque no todo es melodrama, vamos a verlo inmediatamente. Cuando ha asumido el melodrama, lo asume como un juego. No lo asume para decir que esto es verdad, esto ha pasado. Lo tenemos, el ejemplo más claro lo tenemos en Mujeres al borde de un ataque de nervios. O sea, es todo un juego, es todo algo, una invención para que tú te diviertas, para que tú pases un tiempo bien. Pero no todo en Almodóvar es melodrama. Átame, por ejemplo, es una comedia. Volver es una comedia que la liga con tragedia y tragicomedia. O sea, él hace una liga de género que tampoco es propio de él. El arte desde Edipo Rey se mezclan los géneros. O sea, eso es intrínseco a esta especialidad, la liga de género. En cualquier obra es posible que haya más de un género funcionando, pero hay que saber cómo funciona. ¿Cuál es la acción base? La acción base, la que le sucede al protagonista, no quiere decir esto que el protagonista no pueda estar en otras acciones dramáticas, por lo regular está en todas, por lo regular. Pero esa acción base es la que va a determinar el género. O sea, la acción que lleva hacia el clima es la que determina el género, y se determina por el tipo de solución que tú. Si es comprobable, o sea, en la vida real sucede así, estamos en presencia de un género realista. Si es posible o imposible, estamos en soluciones de género no realista. Y él utiliza eso, utiliza la mezcla, utiliza ese sello de sensualidad, de erotismo que siempre tiene. Aquí en esta película, por ejemplo, una de las virtudes es la fotografía, y hay cuerpos, hay un juego de la cámara con los cuerpos cuando están haciendo el amor, bellísimo, con un nivel estético extraordinario. Entonces, ese es un sello de Almodóvar, pero también la utilización de la mezcla de los géneros. Bien, profesor, hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos de vuelta en Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor Gerardo Fernández García. Profesor, continuamos con la película Carne Trémula, de sí, Pedro Almodóvar. Sí, perfecto. Vamos entonces a ocuparnos de la estructura, o sea, cómo estructuró él su relato, a diferencia de lo que del original, de la novela en la que se basó. La estructura está como sigue. El detonante de la acción base es Víctor se acuesta y enamora de Elena. Aquí hay ya una gran diferencia, como ya señalé, que incluso está expresa la premisa de la película. En tanto que en la novela el protagonista es un delincuente, aquí es un chico que se ve envuelto en un conflicto, pero él no es mala persona. O sea, él más bien es cándido, él más bien y lo simboliza durante toda la película, porque él, por ejemplo, a él se le muere la madre, él está preso, él recibe el dinero que la madre pudo reunir, y además una casucha donde vive, y él ahí tiene, por ejemplo, inmediatamente le sale una cosa muy cándida que todos los varones en algún momento tuvimos, los soldaditos de eso con que se jugaba, y él siempre acude al soldadito, tal, como ya de por sí es un símbolo que viene más de la candidez, de la limpieza de espíritu de ese joven, pero además lo acompaña con la presencia de la Biblia. Él estudió, porque además hace falta dentro de la historia, en la cárcel estudió algo de pedagogía, cosa que después le sirve para él presentarse en el establecimiento aquel que Elena tiene, que es donde cuida a los niños, y se ve que en el diseño del personaje está la premisa, porque en definitiva después viene que David, el que él cuando se dispara se queda paralítico, traiciona a Elena, y una vez Elena se defrauda con él, porque lo compara entre él, a pesar de que está paralítico, y la candidez y la limpieza de David, por lo tanto la premisa gira en torno a esto, a que amar hay que, ese me imagino yo que sea la premisa de Almodóvar en esta película, que para amar hay que tener limpieza, hay que entregarse completo, y ella encuentra en Víctor encuentra lo que pensaba que había encontrado en David, pero lo encuentra en Víctor y por eso se queda con Víctor. Bueno, decía que la acción base es esa, Víctor se acuesta y enamora de Elena. Es, como bien tú dijiste en la sinopsis, es un encuentro fortuito. Elena tiene una juventud un poco descarriada. Elena es la hija del cónsul de Italia en España, y entonces, de un cónsul de Italia en España. Entonces, ella durante su juventud estuvo muy descarriada, pero después es otra persona cuando ya ella se casa con David y se establece ya de forma formal. En la forma de manifestarse la acción dramática es intento, Víctor lucha por conquistar a Elena durante toda la película. Oposición, Elena lo rechaza y luego se casa con David. Cambio de equilibrio, Víctor logra el amor de Elena por la causa que ya expresé. El género, comedia. ¿Por qué es comedia? Porque Elena cambia sus criterios sobre Víctor. O sea, ella se da cuenta de que es un chico sano, que es bueno, el otro la ha engañado, se lo ha confesado, y por eso él al final se queda con Víctor y no con David. La primera acción subordinada, el detonante, David se acuesta con la mujer de Sancho. David es el otro policía, con la mujer de Sancho. Por cierto, Sancho murió años después de un cáncer, porque se llama así también, José Sancho, murió después, 2 años después murió de cáncer en la garganta, un excelente actor español, su compañero de policía. O sea, David, son dos policías, se acuesta con la mujer de Sancho, su compañero policía. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, David cree que quien le disparó y dejó paralítico fue Víctor, o sea, el joven. Oposición, David se entera por Víctor que quien apretó el gatillo, él tenía el revólver en la mano, pero quien apretó el gatillo fue Sancho, porque aunque no se lo había dicho, sabía que él se acostaba con su mujer. Cambio de equilibrio, David se muestra le muestra a Sancho las evidencias de que su mujer se acuesta con Víctor, porque cuando sale, que ese es un elemento que que es una casualidad, pero es una casualidad porque hay que decir que para que sea melodrama, la casualidad tiene que estar en el clímax, porque la casualidad es una categoría filosófica, o sea, la casualidad existe, expresa una necesidad. Entonces, puede producirse en cualquier momento de la historia, puede producirse una casualidad, y no por eso es un melodrama. Ahora, si esa casualidad sucede en el clima, entonces sí le da carácter de melodrama a todos los demás. Entonces, aquí sucede una casualidad que él va a ver, cuando sale de la cárcel, va a llevarle flores a su madre al cementerio, y es el momento en el que están enterrando al cónsul, que es padre de Elena, y ellos están ahí, o sea, coinciden en el cementerio. Eso es una casualidad, pero no está en el clima de nada, está en medio de la película. Esta acción subordinada está en tragedia. ¿Por qué está en tragedia? Por la muerte de Sancho y la de su mujer, que lo vamos a ver después al final. La acción subordinada 2, el detonante, el matrimonio de Sancho y su mujer. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Sancho lucha por mantener el amor de su mujer, pero es violento con ella. Oposición, exactamente, Sancho es violento y ella lo rechaza. Cambio de equilibrio, Sancho descubre que su mujer lo engaña y ambos se matan, al final ambos se matan. Género, tragedia, la muerte de Sancho y la de su mujer. Acción subordinada número 3, detonante, el matrimonio de David y Elena. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, David lucha por el amor de Elena. Oposición, Elena se va enamorando de la limpieza y dedicación de Víctor. Cambio de equilibrio, David le cuenta a Elena que se ha acostado con la mujer de Sancho y ella lo abandona. Género, tragedia, David pierde a Elena. Y por último, la acción subordinada número 4, detonante, la mujer de Sancho conoce a Víctor, que lo conoce en el cementerio, también esto es otra casualidad. Forma de manifestar, porque ella acude, porque sí la conoce, acude, porque eran compañeros en la policía, acude al entierro de la mujer de él y conoce a Víctor. Intento, la mujer de Sancho enseña a Víctor a hacer el amor y se enamora de él. Oposición, Víctor está enamorado de Elena. Cambio de equilibrio, Víctor rompe con la mujer de Sancho. Cambio, género, tragedia, la mujer de Sancho pierde a Víctor. Entonces, bueno, esa es la estructura. Pero hay que hablar también de la factura. La factura, como ya dije, está en muchos elementos, no solamente en la unidad del contenido de la historia que nos están contando, sino la factura está en elementos que vienen como a adornar, pero además de eso, en función de lograr una unidad también. Ya habíamos hablado del parto de Víctor. Víctor nace en la España franquista y, como ya expliqué, había todo una soledad en Madrid y aquel parto fue difícil y muy árida toda la situación. En tanto que después, con el parto de Elena, que tiene un hijo con Víctor, es otra España, es la España que están libres, que la gente se siente alegre, que eso le da una unidad, porque al principio hay dos partos, el principio el nacimiento de Víctor y después el nacimiento del hijo de Víctor con Elena, y se muestra el objetivo que tiene Almodóvar desde el punto de vista de expresar lo que está sucediendo en España, o sea, las dos Españas, la España de Franco y la España de la libertad. Víctor lleva una especie de diario y ahí va expresando, y ahí se caracteriza también. Hay que decir que no solamente los personajes se caracterizan por lo que ellos se dicen de ellos, sino también de lo que ellos expresan de sus sentimientos y demás, y este diario un poco sirve para eso. Ya habíamos hablado de el soldadito que él acude, que es un elemento formal pero también caracterizador. De la Biblia también habíamos hablado, de que eso da cierto, es una convención, hay personas que son malas y también leen la Biblia, eso no, claro. no, pero por lo pronto una persona que tiene sentimientos religiosos, pues las personas la ven como alguien que tiene cierta espiritualidad y por lo tanto se supone que es un ser bueno. Aquí pasa eso, está utilizada la Biblia en esa función. Hay también que expresa el amor que siente Víctor por Elena, una tarjeta que ella le dejó la primera vez que se acostó con ella, le dejó una tarjeta con sus labios, con el creyón de labio pintado ahí como un beso, y ese elemento se usa indistintamente para caracterizar a Víctor, pero también cómo él está obsesionado con el amor de Elena. La fotografía, el juego de los cuerpos que ya lo expresé, pero además es como hemos dicho otras veces, cuando tú sientes la música, que la música es muy notoria, no está bien utilizada. La música y la fotografía es cuando pasó y dijo, ¡ah, qué bella fotografía! Después, ¿qué pasa? Porque está muy bien insertada la historia que te están contando. Aquí, por ejemplo, ese derroche de imágenes de los cuerpos humanos haciendo el amor, está muy bien logrado y está muy, muy insertado en la historia que te están contando. Y bueno, como bien ya hemos visto en la primera parte, la utilización de la música, o sea, Hay mi perro, de la niña de Antequera, es una España profunda, es una España, y eso lo logra. Él también hace siempre, con una propensión grande hacia el bolero que tiene Almodóvar, pero siempre acude a la música que exprese profundamente lo que él está tratando de decir. Bien, profesor. Algo de la música utilizada en el film. Somos de Mario Clavel. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño va. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción, nada más eso somos. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Julio Recalde dice que si no se fijó en el homenaje que le hace Almodóvar a Buñuel con la imagen del televisor donde sale el título de su película, Ensayo de un crimen. Sí, sí, aquí eso está muy bien y también está insertada en la historia. O sea, no es algo que es un homenaje que tú dices, bueno, pero es un añadido. No, aquí está insertado, porque precisamente hay un disparo en la película. Se está viendo en el televisor, se está viendo esa película. Y hay un disparo la película que coincide con el disparo que se hace dentro, que precisamente es el que lleva a los dos policías a ese departamento. Y los vecinos incluso se confunden porque estaban viendo la película y pensaban que el disparo era de la película. Y ahí está insertado y sale la película. La película de Buñuel parte de una novela también, de Rodolfo Usigli, quien puso muchas pegas, o sea, hizo muchas resistencia para que Buñuel hiciera, no estuvo muy de acuerdo con lo que hizo Buñuel en su película, porque si bien aquí hay cambios que son ayudan, allí los cambios parece que asustaron a Rodolfo Usigli y hasta le puso una demanda a Buñuel. Bueno, esto es una anécdota al margen, ¿no? Logró que el sindicato de guionistas protestara por lo que Buñuel había hecho con la película. Pero sí, ahí está un homenaje que Almodóvar le rinde a Buñuel a través de su película Ensayo de un crimen, que es de la etapa mexicana de Buñuel. Pregunta Mauricio Fernández que por qué el personaje de Bardem tiene que ser deportista desde una silla de ruedas. Bueno, porque pienso que es para que Víctor desde la cárcel vea en el televisor el juego donde triunfa él y se dé cuenta, ahí mismo en esa toma, Elena está entre el público, Elena está disfrutando del triunfo, ya él está paralítico en un sillón de ruedas, pero está jugando, es un deportista y triunfa. Y ahí, desde el punto de vista de la narrativa, es deportista, bueno, pudo haber sido también dedicarse al arte, cualquier cosa, pero era sencillamente para que saliera por televisor y en la cárcel, ya a punto de salir de la cárcel, Víctor viera que Elena se había casado con David y que era un triunfador dentro de eso. Me parece que está muy bien insertado lo de que Víctor es un deportista a pesar de que está paralítico. Daniel Yepes dice que con la carta de la madre de Víctor se dio cuenta de lo que usted habla de las tres formas de caracterización. Bueno, ya algo había adelantado en este sentido, sí. Tú caracterizas, o sea, el guionista o el dramaturgo caracteriza al personaje por lo que el personaje hace, que eso es fundamental, pero también por lo que el personaje dice de sí mismo y por lo que otros personajes dicen de él. O sea, esa es la forma de caracterizar a un personaje. Lo que el personaje hace, que eso es fundamental, lo que el personaje dice de sí mismo, y con eso logras tú una especie de objetividad y un diseño completo de un personaje. Evelyn Carolis dice que si el uso de la casualidad en la escena del cementerio no hace caer en el melodrama a la película. No, ya hablamos de eso. El uso de esa casualidad no está en el clima, por lo tanto no define género. La casualidad, repito, es un género, es una categoría filosófica. En la vida existe la casualidad. A veces tú estás pensando en un amigo y de pronto lo ves ahí. Claro. Esa es una casualidad. O vas pasando por un lugar y cae una maceta de arriba y bueno, por poco te da o no te da o como sea, es una casualidad, pero es el producto de una necesidad. Esa maceta estaba en la orilla, vino el viento, la llevó, o sea, responde a una necesidad también, y se produce una casualidad porque está en contraste con lo que otra persona va a hacer, pero no está en el clima. Repito, el género lo define el tipo de solución que tiene la acción dramática en el clímax, no en otro lugar de su trayectoria. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas. Y llegamos al momento en el que usted nos da a conocer, en nuestra escala del 1 al 10, ¿en qué sitio coloca a Carne Trémula de Pedro Almodóvar? No, sin lugar a duda, un 10. Esta es una película. Los críticos han dicho que es la más sólida de Almodóvar porque parte es una adaptación, parte de una novela. Yo creo que no, él manejó la novela. Además, buenas estructuras tiene Almodóvar. Mira, Átame, por ejemplo, es una película cerradita, una comedia cerradita, está muy bien estructurada. Yo no creo que esta sea la mejor película de Almodóvar por su estructura, porque parte de una novela. Es porque él, yo no sé si él sabe dramaturgia o no sabe dramaturgia, pero su genialidad lo lleva a narrar una historia, a narrarla con una coherencia y una unidad total. Utiliza los elementos, bueno, siempre lo digo, Shakespeare tampoco sabía dramaturgia, claro, pero el genio lo llevaba, claro, a eso, a darle una unidad total a lo que narraba. Bien, profesor, muchísimas gracias por su compañía, por estos argumentos en torno a la película Carne Trémula de Pedro Almodóvar. Como siempre le digo a nuestros amigos y amigas oyentes que busquen la película, que la busquen, que se sienten a disfrutarla con ojo crítico a partir de estos argumentos que usted ha esgrimido en nuestro programa, a partir de sus conocimientos tan importantes a esta hora de la tarde cada martes para nuestros oyentes, para que conozcan un poco más sobre el séptimo arte. Y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mangos de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Les deseamos una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.